desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos con un F5, con una profunda refrescada de cifras y declaraciones que seguramente nos van a generar más preguntas que respuestas para tratar de entender qué fue lo que pasó el miércoles y el jueves en la Cámara Alta. 35 senadoras y senadores decidieron fingir demencia y resolver su voto ante una situación adversa que no puede ocultarse. En la semana que el gobierno de Javier Milei cumplió 6 meses, por desempate de la presidenta del Senado y vice de la Nación, Victoria Villarruel, la ley Bases quedó a un paso de ser ley, ya que vuelve a diputados. Mientras al pueblo se lo reprimía feroz y absurdamente por querer expresar su oposición, 35 senadores, senadoras, le daban la aprobación a Milei para profundizar lo que ya viene haciendo. Mandatos que no son pocos, pero sí necesarios. Van redondeados para que sean más entendibles. En 6 meses, el consumo de leche bajó casi 18%. El de carne es 6% menor que hace un año. Las ventas de electrodomésticos cayeron un 47% respecto al mismo mes del año pasado y los automóviles un 22% menos. Y un dato que de por sí solo es sumamente demostrativo de que se gobierna en favor de unas pocas, en detrimento de las mayorías. La única venta de autos que se incrementó es la de los importados. Creció casi 7%. Ante el parate de la obra pública y la caída de la obra privada, el acumulado del descenso de despacho de cemento hasta el mes de mayo inclusive supera 30%. Se estima que para cuando haya terminado este año, el poder adquisitivo de aquellos y aquellas que son asalariados privados habrá perdido 25% de su poder de compra. Los haberes de las y los jubilados en los primeros 4 meses de este año ya perdieron hasta 37% de su valor adquisitivo. Y cuando los diputados le dieron media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria para recuperar un poquito de lo perdido, Milei advirtió: se los voy a vetar, me importa 3 carajos. Aumenta la desocupación y hay un dato oficial que no hace más que confirmarlo. En 6 meses se cerraron 275.000 cuentas sueldo. La pobreza en estos 6 meses creció 10 puntos y ya abarca a más del 55% de la población. La indigencia casi se duplicó y hoy llega casi al 18% de la población. En estos meses, el presidente Milei aseguró que a los gobernadores los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Aseguró: los voy a mear a todos. ¿Quiénes se creen que son? A los diputados los trató de delincuentes que buscan sostener sus privilegios, traidores, extorsionadores, ratas y casta. Sin embargo, 35 senadoras, senadores, 142 diputadas, diputados en su momento, con la presión de algunos gobernadores, le dieron la aprobación a las facultades excepcionales delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética para Milei. Sí, a ese Milei que en estos 6 meses acusó, por ejemplo, a algunas y algunos periodistas de recibir coimas, de teñirse el pelo, de escribir pelotudeces, son textuales, si no me crees, búscalas, y hasta le deseó la quiebra a una empresa editorial. Al mismo Milei, que le quitó fondo de incentivo docente a maestras y maestros y los acusó de ser responsables del lavado de cerebros de alumnas y alumnos. Todo eso fronteras adentro. Hacia afuera, el presidente acusó al primer ministro español Pedro Sánchez de socialista fatalmente arrogante, totalitario, rojito, cobarde y adujo que el líder del Partido Socialista Español tiene un complejo de inferioridad frente a él. Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo llamó comunista asesino. Sobre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Milei sostuvo que es un ignorante. Gracias a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de la presencia de Hezbollah en Chile, logramos que el presidente Gabriel Boric ponga el grito en el cielo y envió una nota de protesta. La canciller Diana Mondino hizo lo suyo al asegurar en plena negociación del vencimiento de los swaps que todos los chinos son iguales, y el secretariado general de la Liga de los Estados Árabes manifestó su gran insatisfacción y asombro por la actitud de Javier Milei de cancelar a último momento su presencia en una reunión programada con el Concilio de Embajadores Árabes y Grupos Islámicos en la Mezquita de Buenos Aires. Si volvemos a lo doméstico, Sandra Pettovello se negó, niega, negará a entregar leche a niñas y niños hambreados y firma inexplicables e inexplicados acuerdos para comprar alimentos con organismos internacionales que nunca se llevaron a cabo. Dicen que para muestra basta un botón, pero acá, y quedan afuera un montón de medidas y declaraciones de estos 6 meses, ya tenemos no un botón, sino una mercería completa. Sin embargo, la ley bases está a punto de ser aprobadas por un pequeño mecanismo burocrático en diputados. La ley bases, que significa profundizar este panorama descripto en estos minutos. Por eso la gente el miércoles salió a manifestarse. Por eso fueron reprimidas, por eso fueron reprimidos, encarceladas y encarcelados. Lo que se aprobó dentro del palacio no podría haber avanzado con el pueblo en la calle. Milei, Villarruel, Mondino, Bullrich, Pettovello, Adorni, Francos, Petri, Stusenegger, Caputos, y siguen las firmas, gobiernan a un país al que odian. Y ya nos dijo Mario Benedetti, cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. En esa estamos, aunando amores ante tanta miseria planificada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas por, bueno, por decir algo, ¿no? Es una cuestión empezaría formal. Malas, claro. malas. Claro, pero estaría mal empezar así, malas. Horrible, horrible. O sea que buenas. Saludamos a todas las y los oyentes. ¿Cómo vamos, Mariana Solina? Y pensando que si no tenemos optimismo, pensando que esto se puede cambiar, no se puede construir nada. No, así que sí, buenas, no. buenas. Empecemos por ahí. Tal cual. Daniel Alvarenga. Bien, Horvat, sí. ¿Todo bien? Todo, sí, bueno. ¿Algo todo bien? Todo bien. Algo bien. Así como por decir algo. Sí, vamos a cambiar los saludos. Visto así todo, ¿no? Puesto así como lo pusiste en tu comentario de apertura del programa, todo junto. Es realmente abrumador, no sé, no encuentro otra... Sí. Y dejé cosas afuera porque si no iba a estar 25 minutos. Claro, 25 minutos. Yo lo que haría es sentar, leer todo eso adelante de alguien que solo, que todavía apoya a este gobierno, leer, dar todas estas cifras y decirle, ¿qué rescatás de bueno? O hasta cuándo vamos a esperar, ¿A qué fondo tenemos que llegar? Sí, después de todo esto, ¿qué tenés de bueno para decir? No puedo pensar algún tipo de argumento. No. Bueno, como Milei dice que los periodistas decimos pelotudeces, vamos a nuestras pelotudeces. Dale, vamos a ver las que tenemos preparadas para hoy. Dicen mis informantes que en el despacho de Patricia Bullrich se escuchó: ¡Viva la represión, carajo! ¡Viva la represión, carajo! Así lo dijo 3 veces, como los dice Milei, ¿no? Sí. Bueno, porque ¿qué hizo Patricia Bullrich el miércoles? Y dio la orden, ¿no? Porque buscaba eso que todos vimos en la pantalla, que sí. estuvieron mostrándonos qué es lo que pasaba afuera, la represión, sí, y no lo que pasaba dentro del Congreso, ¿no? Si ese era el objetivo, lo logró, porque todos pasaron a transmitir lo que pasaba afuera y no adentro. Claro. Bueno, pero para analizar justamente lo que pasó adentro, sí. ¿no? Esa famosa ley bases, en un rato nomás estarán con nosotros el licenciado en Sociología y Ciencia Política, magíster en Sociología Económica y que forma parte del grupo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, Pablo Villarreal, a quien se va a sumar nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymann. El 17 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Bueno, para hablar de este tema vamos a dialogar con Natalia Perafán, que es presidenta de la Cooperativa de Provisión de Servicios de Turismo El Chacho en La Rioja, en una zona que sufre desde hace años el tema de la desertificación. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar de un tema, la verdad, que entristece muchísimo y tiene que ver con el derrotero del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que claro. pasó por distintas etapas, pero el ministerio es personas, son sí, personas sí. que queremos saber cuál es su destino, cuál será, cómo sigue la cosa. Hoy, de la mano de Silvia Porritelli, vamos a conocer el proyecto de producción agrícola de la Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata de la ciudad de Bariloche, una organización que, además de abastecer a sus integrantes y proveer a familias vulnerables a muy bajo costo, promueve el desarrollo de otras experiencias solidarias y productivas. Se cumplen 48 años del asesinato del poeta y escritor Francisco Paco Urondo y, claro, en Desde la Gente lo vamos a recordar. Y hacia el final de nuestra emisión de hoy, a 140 años de su muerte, vamos a meternos en uno de los grandes pensadores argentinos. Como corresponde, un pensador que no estaba exento de contradicciones y que es reivindicado por el liberalismo, aunque entendemos que no los leyeron bien. Hablamos de Juan Bautista Alberdi. Pero ahora vamos con Valeria Mutuberría. Ella es cooperativista, economista por la UBA, magíster en Economía Social y coordinadora del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación, para que trate de explicarnos qué está pasando con las cooperativas en estos 6 meses del gobierno de Javier Milei. Desde la gente, 15 años. Tu voz en la radio. Esta historia comenzó el 27 de marzo de este año, hace poco. En esa jornada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció. Comentarles que el Ministerio de Capital Humano va a depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas que reviste innumerables irregularidades. Se va a suspender la operatoria de todas las creadas entre el 2020 y el 2022. Se van a inspeccionar 4.355 cooperativas creadas en el año 2023. Y se va a retirar la autorización para operar a 11.853. Vale recordar que todo este proceso se inició a través de las resoluciones 878 y 879 de este año, votadas por el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es decir, el INAES, donde se suspendieron de forma provisoria a más de 11.000 cooperativas con el pretexto de falta de documentación o incumplimiento de normativas. Sin embargo, dentro de ese universo, no todos los casos son iguales y por ello requieren de diferentes tratamientos para solucionar estos inconvenientes. Esta semana nos enteramos, cuando fuimos a ver el boletín oficial, que el gobierno decidió retirar la autorización para seguir funcionando y disolver a 8.585 cooperativas y 672 mutuales, muchas de ellas vinculadas a los sindicatos. Valeria Mutuberría, cooperativista, magíster en Economía Social, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, nos explica qué está pasando con las cooperativas. El lunes 10 de junio, el INAES publicó 2 resoluciones en las cuales publican listados de suspensión efectiva de matrículas de cooperativas y mutuales que habían sido informadas en las resoluciones 878-2024 y 879-2024 del INAES, en la cual mencionaba que aquellas cooperativas y mutuales que incumplieran el proceso de actualización nacional de datos y que no hayan entregado o hayan presentado documentación asamblearia y de estados contables en los últimos años, se les iba a quitar la matrícula, por ende, no pueden ejercer sus funciones. La verdad es que de las cooperativas que ya venían siendo suspendidas, que atravesaban diferentes situaciones, bueno, se suman estas 8.534 cooperativas y 672 mutuales que no han, de alguna manera, respondido a las anteriores resoluciones del INAE, que básicamente es el pedido de información, ¿no?, y de actualización de datos. Hubo otras miles de cooperativas que efectivamente sí se han presentado y han presentado documentación mencionando que están en plena actividad ejerciendo sus funciones como entidades. Valeria Mutuberría nos habla ahora de la preocupación que existe, ya que hay muchas cooperativas que estaban haciendo los trámites correspondientes y también fueron suspendidas. La preocupación, digamos, de toda esta cuestión, de estas resoluciones, tanto las de abril como las que nos han informado esta semana, es que en ese listado hay cooperativas y mutuales que están atravesando distintas situaciones y que no se está contemplando, ¿no?, que a veces la falta de poder, digamos, presentar documentación o realizar la actualización nacional de datos, muchas veces es la desinformación que tenemos las cooperativas de tener que efectivamente realizar estos trámites, ¿no? Ya en abril, cuando el gobierno anunció la suspensión de mutuales y cooperativas, FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento, junto a la Asociación Civil TES, lanzaron una plataforma que recomienda pasos a seguir para continuar operando y también canales de asistencia. Por este motivo, en abril, la Federación FACTIC, conjuntamente con la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social, TES, hicieron una aplicación que está disponible, que se puede usar tanto en el celular como en la web, en donde una cooperativa principalmente puede, a través de su CUIT o a través de su nombre, buscar en qué situación está y dar herramientas para, ¿sí?, atender esa, cada una de las situaciones con las cuales las, principalmente las cooperativas, se están atravesando. Valeria Mutuberría, cooperativista, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Es importante aquellas cooperativas que aún no saben en cuál es la situación por la cual están atravesando, puedan, digamos, entrar a esta aplicación, ¿sí?, que está disponible para que puedan ver su situación y actuar en consecuencia. Es muy sencillo ubicar la aplicación. Basta con escribir en un buscador cooperativas suspendidas. Lo primero que aparece es la información oficial y que es fácil de identificar porque tiene el escudo nacional a la izquierda. Bueno, la aplicación es la que figura como SUTI, que son sitios web colaborativos. Cerramos con una última recomendación de Valeria Mutuberría. Es importante que también el sector tome de alguna manera acciones activas, ¿no?, y de integración, intercooperación cooperativa para poder solidarizarnos y cooperar entre las cooperativas y poder de alguna mano dar herramientas a aquellas cooperativas que requieren de alguna asistencia, porque no solamente los profesionales pueden ahí dar una mano o ayudar o colaborar para revertir estas situaciones, sino el propio conocimiento y saber que tenemos las cooperativas que no estamos quizás atravesando por esta situación o aquellas que lo han atravesado y pudieron revertir de alguna manera y no llegar a estas instancias, poder transferir esos conocimientos, acompañar a otras cooperativas, que ni más ni menos es lo que hacemos cotidianamente ¿no?, desde las organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Los vamos a mantener informados cualquier novedad que que surja en relación a este tema, y dejamos a disposición tanto el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos como el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para que las cooperativas puedan acercarse y poder brindarles orientaciones al respecto. Si querés solicitarle información al Centro Cultural de la Cooperación o al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, anotá, te doy un mail. descacc@gmail.com. DESCA es Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión, DESCA, y el CCC es por el Centro Cultural de la Cooperación. descacc@gmail.com. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Resistencia y Rebeldía 2, Arte y Política. Es una exposición conformada por grabados, dibujos, afiches, circulares y manifiestos políticos que propone un recorrido visual por el derrotero de las luchas populares, generando un diálogo atemporal entre los distintos registros gráficos expuestos a partir de los documentos que Claudio Rabendo nos brinda. Con su archivo y su inquietud política, Rabendo hace posible una dialéctica entre el documento y el contexto, una oportunidad de encuentro con las voces y acontecimientos que marcaron nuestra historia social contemporánea. La muestra se puede visitar todos los días, con entrada libre y gratuita, en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Estamos escuchando a la Orquesta Victoria. Es una agrupación musical que tiene una trayectoria ya de 8 años en el mundo del tango. Y como estamos escuchando, la propuesta sonora, que está liderada por el pianista Alejandro Drago, tiene arreglos y composiciones con una influencia muy fuerte del jazz, de la música clásica, y esto va con una sonoridad y forma de tango tradicional. Bueno, entonces logran una experiencia musical única, llena de texturas, colores, que definen un estilo muy distintivo de esta orquesta. Duerme como el hada, que en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trigo. La Orquesta Victoria está compuesta por Alejandro Drago en piano, composición y arreglos, Agostina Cito, Marina Álvarez Clemente, Laura Antonia Tagle y Maritza Pacheco Blanco en violines, Fernando Penayo en viola, Carolina Spaziano en cello, Roberta Maegli y Matilde Vitulo en bandoneones, Pablo Pesci en clarinete bajo, Lautaro Barrio Nuevo en contrabajo. Su director, Alejandro Drago, nos cuenta cuál es la propuesta musical. Nosotros siempre tratamos de que el arreglo tenga como vida propia, ¿no es cierto? Que genere una atmósfera. No es solo que la melodía esté reforzada o que la melodía esté en bandoneones o simplemente sea rítmico o ligado, como generalmente se suele usar en el tango, sino más allá de la articulación rítmica o ligada que se usa en el tango, que el tango tenga una atmósfera, tenga un color, ¿no es cierto? Si es un tango más tétrico, un tango más romántico, ¿no es cierto? Que el cantante o el instrumento que toca la melodía tenga un fondo cinematográfico. Eso siempre fue un poco como la búsqueda de nuestros arreglos, ¿no? Que el que escucha se sumerja en una atmósfera cinematográfica. Si la palabra dice canción desesperada, que realmente el fondo manifieste eso que dice la letra del tango. La Orquesta Victoria tiene varias giras internacionales y varios discos editados en sus 8 años de vida y ya se convirtió en un referente indiscutible del tango argentino. La Orquesta Victoria se va a presentar el próximo miércoles 19:30 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 8.000 pesos. Cerramos con Patotero Sentimental que estábamos escuchando en esta presentación de la Orquesta Victoria. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Como decíamos al inicio del programa, en la venta del programa, están con nosotros Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y nuestro politólogo de cabecera, André Zeyman. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, una semana muy, pero muy compleja, ¿no? Compleja para el gobierno y compleja para todos los argentinos, ¿no? El gobierno finalmente pudo aprobar su famosa ley bases. Falta el trámite en diputados, pero bueno, eso será la semana que viene, ¿no? Ahora, esta aprobación se hizo con una brutal represión, lo vimos todos el miércoles. Lo hizo comprando votos al peor estilo de la casta. Un paréntesis, ¿no? Merece Lucía Kressler cambiando su voto cuando una semana atrás había dicho que estaba absolutamente en contra de la ley bases, cambiándolo por una embajada en la UNESCO, ¿no? Verdaderamente vergonzoso. Y aprobándola además una ley base que es muy perjudicial para el país, por decirlo menos, ¿no? Pero también una ley que está muy, pero muy reducida respecto de las pretensiones iniciales del gobierno. Bueno, pero la cuestión es que así todo el gobierno festeja. Ahora, la pregunta ¿es una victoria pírrica esta del gobierno de Javier Milei? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan ustedes? Es una pregunta muy buena la que plantean. El que empezó a contestar es André Zeyman. Es una pregunta interesante. Creo que es la gran pregunta, diría, porque creo que eso tiene dos respuestas posibles, ¿no? Una respuesta posible, diría uno, es sí, se trató de una victoria pírrica, porque es una victoria muy ajustada, porque le costó mucho al gobierno llegar a la aprobación de esta ley en la Cámara de Senadores, porque tuvo que trastabillar demasiado, porque tuvo que conceder bastantes puntos para que pueda ser aprobada, porque tuvo que ceder también en su negociación con un sector de la casta política, para ponerlo en sus propios términos. Sí, se convirtió en casta en el andar. Sí, lo de Lucía Kressel fue el ejemplo paradigmático de lo que es el modo en que se comporta la casta, ¿no? Claro. Uh-huh. ofrecer embajadas a cambio de votos. Con lo cual, bueno, incluso también toda la escena en la calle, me parece que también, si bien obviamente el gobierno trama un discurso para contestar a eso, al mismo tiempo la idea de la seguridad jurídica, de una Argentina, ¿no?, armoniosa, que acompaña el modelo de Milei, evidentemente se refuta con las escenas que vimos. Primero, de la movilización multitudinaria, ¿no? Uh-huh. Que fue multitudinaria. Sí. Y segundo, también con la violencia en las calles, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Entonces, por un lado, uno diría, sí, es una victoria pírrica. Por el otro lado, que creo que es la parte que a mí me genera más interrogantes que certezas, uh-huh, es, ¿estamos frente a esas jornadas que después, 30 años más tarde, miramos como un evento histórico en el cual se terminó o se empezó a cocinar, se empezaron a cocinar las bases, o los, uh-huh, para poner los términos del gobierno, los fundamentos de una nueva Argentina? Uh-huh. Porque efectivamente lo que se aprobó en senadores tiene un espesor en términos de transformación de la matriz societal argentina tal como la conocemos hoy, que es realmente preocupante, ¿no? Obviamente, lo del RIF fue lo que tomó mayor notoriedad pública. Efectivamente, cuando uno observa ¿no?, la tesitura de ese capítulo de la ley, donde puede venir una empresa y después de 3 años llevarse todos los dólares, digamos, en un país donde claramente el problema es la escasez de dólares, viene una empresa y se lleva todos los dólares que ganó, sí, realmente es un nivel de ¿no? De Cristina ahí lo planteó bien, acertadamente, me parece que no es una exageración lo que dice, es una matriz colonial, sí, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Es decir, es una suerte de centroamericanización de la economía, ¿no? Una idea de economía en clave, ¿no? Al viejo estilo colonial en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí es la pregunta, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la ley no tiene un efecto inmediato, podríamos decir, ¿no? En términos que mañana cambian. Sí, sino que, sí, bueno, sí, sí, trata de constituir los fundamentos de una nueva Argentina. La pregunta es si eso va a ocurrir, va a tener sostenibilidad política o no. ¿Para vos, Pablo, es una victoria pírrica? ¿Sabés que esa idea de la victoria pírrica se me cruzó por la mente esta semana? Sobre todo teniendo en cuenta cómo hoy el gobierno queda atado, es decir, queda en una relación de responsabilidad o corresponsabilidad con el resto de lo que llama la casta política, que en realidad lo ayudó, le tendió una mano y le tendió unos puentes en diversas maneras. Uh-huh. No solo aprobándole la ley por algunos intereses políticos muy claros, que uno podría decir, bueno, los gobernadores le pidieron a los senadores que voten a favor con provincias que están muy asfixiadas y fue una manera de un salvoconducto a una situación que vimos en Misiones que estaba complicada y en otras provincias también se empezaba a gestar, y otras mucho más del mecanismo de casta, de intercambiar cargos, etcétera, ¿no? Pero además también hay que tener en cuenta que fue una buena semana para el gobierno, porque no sí, solo por la aprobación de la ley base, sino porque la inflación bajó el 4,2%, sí, la reacción que tuvieron los mercados a este ajuste, sí, sí, y el apoyo que está teniendo el FMI, ¿no? Que le un préstamo inmediato de 800 millones de dólares. Ahora, obviamente que esa inflación se explica por una recesión enorme de la economía y la reacción de los mercados, obviamente, porque sí, se ven beneficiados por este modelo. Ahora, esa responsabilidad, pienso, se abre una nueva etapa, ¿no? Y está condicionada en varios aspectos. Primero, el económico, que lo había mencionado Andrés, que hay un problema ahí con el RIGI y la estabilidad macroeconómica y los dólares. Porque previamente pensaba el RIGI era el núcleo central, o sea, sí, que se haya aprobado el RIGI es una victoria no pírrica para el gobierno. Pero el problema que tiene el RIGI es, lo que pienso yo está menos pensado para atraer inversiones en sí que para estabilizar la macroeconomía. Traer esos dólares para ver en este puente que le lleva a la posibilidad de sacar el cepo, sí, para ver si puede mantener un tipo de cambio estable, sí, y estabilizar la macroeconomía para que no haya sobresaltos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a lograr eso si las empresas no están obligadas a rendir esos dólares al Banco Central, que es lo que te permite intervenir en el mercado cambiario? ideológicamente me parece que va por esta idea de la competencia de monedas y liberar completamente el mercado. Eso puede ser un problema de acá a futuro, ¿no? De los límites ideológicos que tiene el gobierno. Sí. Entonces, esa es una gran interrogante de esta nueva etapa que inicia en lo económico y que puede hacer sucumbir este intento refundacional que marcaba Andrés. En lo político, lo que digo es, quedó atado a una red de relaciones y de compromisos que tiene que cumplir. No puede escaparle a esos compromisos que tendió con la UCR, que tendió con los gobernadores, con los diferentes senadores, sí, que lo obligan de alguna manera y restringen su campo de acción. Sí, pero por lo pronto ya están diciendo que diputados no necesariamente tiene que respetar las modificaciones que se produjeron en el Senado. Exactamente, pero eso va a tener sus consecuencias políticas. ¿Por qué digo esto? Pensemos esto. Hoy hablamos de que es una victoria pírrica y una buena semana, pero venían de dos semanas que el gobierno se estaba cayendo a pedazos. Sí. En las que se unificaron ministerios detrás de Francos y Petovelo estaba a punto de renunciar. Sí, en el tratamiento de la ley bases terminaba en una derrota para el gobierno, hoy no sabemos en dónde estábamos. Digamos. Sí. El nivel de conflictividad iba a ser altísimo y la crisis de este gobierno iba a ser muy fuerte. Entonces, ahí lo que creo es, queda en deuda con esa casta política que tanto odia, porque es la casta la que impidió la profundización de esa crisis. Ayudó a que eso no se profundice. No sé si en el gobierno lo ven esto, pero es una deuda importante. Sobre todo pensando en lo que decía Andrés, que ya la resistencia social a este ajuste no es la misma que hace dos meses. Eso se vio en la calle, se vio en el nivel de protesta social y en la movilización que había. Entonces está claro que está llegando a un límite. Sí, en el mismo Senado hubo 35 y 35. No es que lograron una votación con un margen muy holgado. Sí, una cosa sobre eso que me parece importante. Digo, en general, dos cosas. Tradicionalmente, en otros contextos históricos, el peronismo ha ocupado un rol en esta clase de coyunturas, en inicio de gobiernos de estas características, de colaborar, ¿no? Entre comillas, con la gobernabilidad. Lo vimos fundamentalmente en el caso del macrismo. Sí. Eso es un sector grande del peronismo, se inclinó hacia la colaboración con el macrismo. En este caso, eso no ocurrió, ¿no? Y además, eso suele suceder en el inicio de los gobiernos, ¿no? Es decir, cuando tienen la legitimidad electoral. Que aunque parezca mentira, estamos en el inicio del gobierno. En el inicio del gobierno, van seis meses, ¿no? Sí. Entonces, ese bloque de 33 senadores del peronismo, bueno, me parece que es algo que a mí me llamó la atención, por lo menos, ¿no? Uno diría, existía la posibilidad de que ese bloque se quebrara. Sí. Y eso no ocurrió. Me parece que eso es una nota también de la votación del otro día. Pensando en eso, que había pensado yo, ¿no? En pensar quiénes fueron los ganadores, perdedores de esto, ¿no? Y pensé también en el bloque del peronismo. No como ganadores en sí, pero sí que hoy están ocupando un lugar claro de oposición, ¿no? El día de mañana, si esto sale terriblemente mal, van a poder decir, bueno, nosotros votamos en contra de esto y estuvimos en contra desde el principio, ¿no? Y no es menor eso, repensando en la reconstrucción del peronismo a futuro, ¿no? Estamos dialogando con Pablo Villarreal y Andrés Seiman, politólogos los dos, tratando de analizar y ver esta semana compleja en la Argentina. Lo que también se vio el miércoles es que, de algún modo, el Poder Legislativo le dio a Milei la posibilidad de desregular funciones básicas y absolutamente esenciales del Estado, ¿no? Ahora Milei puede soñar con desentenderse de las relaciones sociales, de desentenderse de la vida en comunidad. O sea, de hacer eso que viene diciendo en cada entrevista que da, ¿no? De ser el topo adentro del Estado que viene a destruirlo, ¿no? Ana Grondona la semana pasada nos señalaba acá en este programa que Milei vino a romper los lazos sociales. Por ejemplo, con claramente esto se ve con la represión brutal, ¿no?, del miércoles, y también se ve con la agenda del hambre, ¿no?, que pone en riesgo a la integridad social. ¿Ustedes cómo la ven? Bueno, yo creo que el peligro de esta Argentina que piensa Milei es un peligro de descomposición social, ¿no? Hay algo que a mí me parece fundamental que tiene que ver con la matriz casi ontológica que tiene el paradigma libertario que impulsa el gobierno, ¿no? Sí, sí. Y que ordena el pensamiento del gobierno, que es pensar que la sociedad está compuesta por individuos, ¿no? Es decir, la sociedad es una suma de individuos. Esa es la matriz ontológica del gobierno, ¿no? Entonces, la disolución de los lazos sociales, la disolución de todo tipo de mediación social considerada corporaciones que deben ser eliminadas porque dislocan el natural funcionamiento de la sociedad. Bueno, eso es muy peligroso porque cuando las personas quedan solas, ¿no? Cuando la concepción de la sociedad es que las personas queden solas con sus propios medios, en un contexto de degradación social, de empobrecimiento, de hambre, de crecimiento del desempleo, de achicamiento de la economía, bueno, eso produce un nivel puede producir un nivel de desorden, de caos social, ¿no? Digo, a mí me llamó la atención lo que estuvo sucediendo en Misiones, ¿no? Digo, tan poco tiempo de gobierno. Porque claro, cuando uno piensa en menemismo, efectivamente también la descentralización, la liberalización, la desregulación, empezó a cortarse por el eslabón más débil, que son las provincias con menos capacidad de respuesta, ¿no? Digo, en el caso del menemismo fue el santiagueñazo del 93, que por supuesto tenía otras determinaciones, ¿no? Es un gobierno de muy largo aliento que había producido cierto hartazgo a la sociedad santiagueña, ¿no? Digo, no. Pero ese proceso de desregulación y liberalización económica tardó 4 años, ¿no? Claro, en encontrar un agotamiento. Claro. Bueno, ahora, a los 5 meses, ya vemos rebrotes, ¿no?, de contestaciones sociales en las provincias. Bueno, eso puede, digo, si se sostiene en el tiempo, hay que ver qué pasa con el modelo económico, ¿no? Que es la gran pregunta, pero digo, incluso en el caso de un funcionamiento en sus propios términos de manera virtuosa del modelo económico, estamos hablando de un crecimiento de la economía sobre la base de actividades extractivas, con poco empleo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de sociedad se puede estar forjando, ¿no? Me parece que ahí hay una pregunta también. El que respondía es Andrés Tseiman, ahora vamos a Pablo Villarreal. Bueno, yo retomo de lo que dejó Andrés del modelo económico y la posibilidad de una estabilidad, ¿no? Me parece que el RIGI hoy ocupa el lugar de lo que en el menemismo fueron las privatizaciones y la deuda, ¿no? Es ese núcleo de ingreso de dólares que le permite al modelo funcionar. Sí. No sabemos, la gran pregunta es cómo ese ingreso de dólares llega a la gente. Llega la gente, claro. Estabiliza la economía, claro. y si ese flujo va a ser constante. Claro. Ahora, si llega a funcionar, yo creo que vamos hacia un modelo, como decía Andrés, de estabilidad, pero con mucha desocupación, claro. Mucha marginalidad y con sectores excluidos de la sociedad. Entonces, ese modelo solo se sostiene en lo ideológico. O sea, lo ideológico es lo que va, de alguna manera, a nivelar o sostener a flote eso. Ahí sí me parece que estamos en una situación muy diferente a la de los 90. Y esto se ve claramente en lo que pasó en la plaza y la reacción de la sociedad a esto, ¿no? Porque el núcleo, y hay una tensión también acá, me parece que el núcleo de la ideología libertaria hoy en día pasó muy fuerte por lo de la antipolítica y anticasta, pero hoy está pasando muy, sobre todo por encontrar el orden, ¿no? Una sociedad ordenada a través del esfuerzo y los frutos que eso genera y el castigo a los que no están de acuerdo con eso. Eso sí. Por un lado. ¿Y eso en dónde resuena? en las auditorías, en los controles, ¿no? La idea constante de que hay que tener un control de lo que sucede, quién es legítimo y quién es no es legítimo para recibir ayuda del Estado, ¿no? Pero así pasó que hubo un regocijo en la represión. Sí. Y es cada vez más evidente esta posición, ¿no? Sí. Montado también sobre un discurso de que en una sociedad que siempre estuvo politizada y que siempre entendió que la protesta social era legítima, tildarla ahora de terrorista, de un intento de golpe de Estado, que son cosas que son elementos ideológicos que a la larga hay que ver cómo se producen y se expanden por la sociedad. Pero me parece que ese va a ser el nivel también a analizar de cómo legitimar desde los discursos ideológicos y justificar un modelo de exclusión, que va a ser, pienso yo, mucho más violento que la Argentina de los 90. Sí, sí, a mí el adjetivo terrorista me produjo escozor. Sí. Pero el trato que están recibiendo también los detenidos, detenidas, están recibiendo ese trato. Sí, sí, y detenciones además producto de una cacería, ¿no? ¿Eh? Una cacería que al mismo tiempo incluso uno diría... si quisiera tener cierto viso de legitimidad, podrían haberse hasta ocupado de que uno de esos detenidos lo hayan, ¿no?, pescado lanzando una piedra. Pero no, una cacería de personas que... Es que esa gente no lanzó piedras, entonces, no incendió autos. Claro, pero incluso, y lo que sí lo hicieron... Aunque uno esté lanzando una piedra, tampoco es un motivo de una detención, ¿no? Pero digo, si incluso en sus propios términos quisieran buscar un viso de legitimidad, por lo menos se hubieran gastado en eso. Y acá estamos hablando de personas que estaban... Manifestándose pacíficamente o transitando, incluso en algunos casos ni siquiera vendedores ambulantes. Entonces, la idea de que cualquiera puede ser un terrorista en la sociedad, bueno, es muy, muy, muy peligrosa y configura un tipo de sociedad muy violenta, muy disciplinada, ¿no? Muy autoritaria, ¿no? Sí. Que me parece que no es una anomalía, sino que configura... Es un poco lo que decía Pablo recién, ¿no? Hay que mirarlo integralmente en el sentido de un proyecto económico, un proyecto político, un proyecto social y un tipo de interpelación ideológica a sus votantes que es realmente preocupante, ¿no? Sí, además porque en los 90s la promesa neoliberal del crecimiento y el mundo de consumo al que la sociedad estaba apuntando se legitimaba desde otros puntos, de la globalización, de la libertad, pero la libertad, digamos, de comerciar, de ir y venir, ¿no? Como un mundo más abierto era. Sí. Hoy, después de las crisis que atravesamos, del 2001, de la pandemia, de la crisis del 2008, hoy ya ese discurso no pega tanto. Sí, la zanahoria de que vamos hacia el primer mundo no está. No. Lo que está hoy es, de acá se necesita orden y control y autoridad, ¿no? Pero una cosa más que quiero agregar es que hay que ver hasta qué punto ese discurso de orden entra a ser a falsearse por el desorden que es este gobierno, porque uno lo observa y en la gestión es un desorden. Y pienso, volviendo a las figuras, ¿no?, haciendo un link hacia las figuras beneficiadas por lo que pasó, me parece que Francos también sale parado como el hombre fuerte del gobierno. Y yo me pregunto en la inestabilidad de Milei, ¿qué pasa si una persona como Francos empieza a tener problemas en el gobierno, ¿no? Porque me parece que ya no tiene mucho más límite para modificar ese gabinete Milei y que esto se caiga en términos de gestión. En un posteo, Serrano Mancilla dice que hay que dejar de ver a la política argentina a golpes de coyuntura, dice él, ¿no? Porque así no vamos a entender lo que pasa, algo así como que el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Bueno, y Serrano Mancilla señalaba que lo que pasa hoy es una crisis de representación y Milei lo que viene a hacer es justamente hacer el representante de una nueva época, ¿no? Que intenta ser el representante de una nueva época. Y en este sentido, Serrano Mancilla dice que por ahora Milei no lo estaría consiguiendo esto. Y básicamente porque no está resolviendo uno de los factores centrales de este asunto, que es que las heladeras dejen de estar mayoritariamente vacías, ¿no? Bueno, y además dice que hay que dejar, ¿no?, de mirar el chiquitaje, y lo que hay que hacer es salir a representar a los casi 12 millones que no votaron a Milei y proponer otras alternativas a las que viene proponiendo este gobierno anarcocapitalista. ¿Coinciden con este análisis? A mí me parece una de las primeras reacciones que fue un retorno de la discusión interna del peronismo a través de los resultados de las elecciones y qué senadores terminaron representando a los argentinos, ¿no? Sobre todo en ese tuit de Cristina Kirchner diciendo, bueno, si hubiesen ido las segundas en Corrientes, sí, y en Entre Ríos, hoy esto no pasaba, ¿no? Señalando el voto de Cuíder y de Camado Espínola, y de alguna manera señalando también a Alberto Fernández como quien pidió que vayan ellos, ¿no? Y yo personalmente me pareció como un paso atrás en esa discusión, ¿no? Es volver a una discusión que ya estaba perimida y agotada y que es la discusión que hizo que fracase el gobierno anterior. Entonces pienso, si el peronismo necesita de alguna manera rehacerse y reconstruirse, no va a ser en esas discusiones que Serrano Mancilla llama chiquitaje, ¿no? Sí, montándose sobre aquellos que tienen capacidad de gestión y capacidad política para construir. Y ahí estamos hablando de Axel Kicillof, que tiene una confrontación abierta, no solo política, sino ideológica en lo económico con Milei. Y me parece que hay que llevar la discusión hacia ese lado, ¿no? No volver a sacar los trapitos al sol de lo que pasó y lo que fue y que revivan en el medio de esta situación conflictiva, sino que buscar por ese lado. Obviamente es difícil porque hay muchos intereses y broncas que persisten, ¿no? Pero bueno, me parece que abandonar un poquito esas luchas o esas discusiones que no suman puede ser un camino, ¿no? Él es Pablo Villarreal, cierra Andrés Tseiman. Sí, me parece que hay una interpelación permanente del gobierno y que ha sido... En un punto a mí me preocupa mucho eso en términos ideológicos de sedimento en la sociedad, ¿no? Hubo un cierto consenso en torno de la inevitabilidad del ajuste, ¿no? Uh-huh. Lo vimos incluso en una discusión que tuvo Berkovich con Siete-Case, ¿no? Donde lo cuestionó bastante Berkovich a Siete-Case diciendo que vos sos un ícono del progresismo y estás diciendo que había que hacer un ajuste, ¿no? Uh-huh. Lo cual uno también al mismo tiempo podría discutirlo en el sentido que ha planteado por lo menos Álvarez Agis, que dice, bueno, había que hacer un ajuste, el problema es que quién pagaba ese ajuste, ¿no? Si lo pagaban los jubilados, sí, o si lo pagaba la casta económica, exacto, podríamos decir. Ahora, a mí me parece que es demasiado concesivo en todo caso, si es, aun cuando sea un ¿no? un reordenamiento económico para modificar la situación anteriormente existente, me parece que si es un reordenamiento económico donde lo pagan los que más tienen, bueno, quizás, no sé si tiene el nombre de ajuste, ¿no? Por ahí, claro, eso tiene otro nombre, claro, incluso es una disputa política, claro, claro, acerca de quién paga el reordenamiento de la economía, la reorganización de la economía. Me parece que conceder la palabra ajuste, sabemos que en la historia argentina ajuste significa algo muy particular y significa que el ajuste lo paga el pueblo. Entonces, me parece que nunca hubo un ajuste para arriba. Exactamente. Entonces, me parece que ha sido un problema en estos 6 meses la idea de una porción muy grande de la sociedad, incluso de las filas que votaron a la actual oposición en la última elección, que consideraba el carácter inevitable del ajuste, ¿no? Sí. Bueno, para mí eso es un problema muy, muy, muy serio y creo que en todo caso un rol importante de la oposición, en lugar, como decía Pablo, retomando un poco la frase de Mancilla que planteas vos, me parece que el rol de la oposición más bien sería decir, bueno, hay otra forma de encarar la economía. No era inevitable el ajuste. ¿no? Y plantear un poco cuáles eran esas otras alternativas, qué medidas se podían tomar, qué caminos alternativos podría haber seguido el gobierno en lugar de esta vía que está adoptando para bajar la inflación, que es vía recesión, vía baja de salarios, vía empobrecimiento, vía hambre, ¿no? Que efectivamente además está teniendo una cierta efectividad, porque la inflación, si vos la paz de los cementerios, la inflación baja. Sí. Pero bueno, decir un poco que hay una alternativa. Me parece que el gran desafío que tiene la oposición es esa, y que la sociedad vuelva a creer un poco en esa alternativa y no caiga entonces en los brazos de un modelo que efectivamente quizás logre bajar la inflación, pero con costos sociales irreparables. Antes de salir al aire, Andrés Tseiman y Pablo Villarreal decían: tenemos más preguntas que respuestas. Quedó en claro que no era así. Bueno, muchas gracias por haber pasado por Desde la Gente. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Recordamos, estuvimos dialogando con Pablo Villarreal, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, magíster en Sociología Económica, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Tseiman. Desde la Gente, desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política: Andrés Tseiman. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido la gloria, nada importante me ha faltado. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Mis errores han sido olvidados. Desde la Gente. Definitivamente, mi memoria ha muerto y se... El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Y los malos Esa flauta traversa que suena en esta milonga es nada más y nada menos que la de Bernardo Baraj, que colaboró con la banda Río Rojo, que musicalizó el poema de Paco Urondo, La Pura Verdad. El lunes se cumplen 48 años del asesinato del poeta y periodista Francisco Paco Urondo. Al cumplirse 10 años de su muerte, el poeta Vicente Citolema publicaba una breve semblanza del autor de La Patria Fusilada en la revista Crisis. Urondo murió en junio de 1976 en Mendoza, donde cumplía tareas políticas tras un enfrentamiento con fuerzas de la dictadura militar. Fue Rodolfo Walsh el primero en dar detalles ciertos de su muerte. En uno de sus papeles, que circulaban de mano en mano y que posteriormente se publicaron en Europa en 1979, afirmaba: el traslado de Paco a Mendoza fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se pudo poner de pie. El Paco duró pocas semanas. Su muerte, dijo Roberto, se produjo en un contexto de derrota. Fue temiendo lo que sucedió. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución, un tiroteo de los dos coches a la par. Iván Paco, Lucía con la nena y una compañera. No se pudieron despejar. Finalmente, el Paco frenó, buscó algo en su ropa y dijo: disparen ustedes. Y luego agregó: me tomé la pastilla y me siento mal. La compañera recuerda que Lucía dijo: pero papi, ¿por qué hiciste eso? La compañera escapó entre las balas. Días después llegó a Buenos Aires. Cree que a Lucía, desarmada, la mataron ahí mismo. Al Paco le pegaron dos tiros en la cabeza, aunque probablemente ya estaba muerto. A la nena la devolvieron poco después.

extranjero del silencio en el mundo arrasado. Vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad del amor y del miedo. Dueño de la ciudad, de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimientos y de la suprema cordura de los vagos. Cómplice de los encuentros, de la grapa que nos hizo hablar, loco de la noche, despreocupado amigo del alba, señor de los tristes. Si al mundo nada le importa, gira, gira. Desde la gente, desde la gente. Agenda. En el ciclo Las raras circunstancias, que organiza el espacio Juan L. Ortiz, el espacio literario del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes, desde las 19, se podrá escuchar a las y los poetas Carolina Brook, Miguel Gaya, Ana Claudia Díaz, Romina Ciovenas, Esteban Espejo y Sara Mamani. La actividad es con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata de Bariloche surgió luego de un largo proceso organizativo y de militancia vinculado al derecho a la tierra, la producción sustentable, la protección del medio ambiente y la promoción de los valores y los principios de la cooperación. Formalizada en 2017, la entidad rionegrina se encuentra ubicada en el barrio Las Mustias, una comunidad periférica de la ciudad de Bariloche. Los objetivos de la entidad es fomentar huertas periurbanas, valorizar y aplicar los saberes adquiridos, intercambiar experiencias y capacitar a trabajadoras y trabajadores de la tierra, como explica su fundador, Ricardo Marileo. Empezamos a trabajar sobre el derecho a la tierra, el derecho al acceso a la tierra, a la alimentación, al desarrollo de las poblaciones más postergadas que siempre han sido y lo siguen siendo. Entonces, el cooperativismo fue, por sus valores, por sus principios, fue algo que siempre fuimos adquiriendo, conocimiento de otras experiencias que habían habido antes también, muy buenas. Entonces, nosotros empezamos a trabajar sobre los principios y los valores del cooperativismo, así a nivel integral. Primero nos propusimos demostrar que la producción ecológica acá en la región patagónica, con el frío y todo, se puede llevar adelante a pesar del clima. Que se puede producir todo el año, a pesar también del clima, y que se puede producir de manera ecológica alimentos de calidad. Para lo cual definimos, bueno, entonces lo que primero tenemos que hacer, vamos a instalar un lugar demostrativo. Y eso lo hicimos. Carlos Zapato fue un maestro rural de Las Vallas, una localidad de la línea sur de la provincia de Río Negro, que fue desaparecido por el terrorismo de Estado de la década de 1970. Ahora el promotor de la entidad, Ricardo Marileo, explica por qué la Cooperativa Ecológica de Hortalizas Barilochense lleva su nombre. Bueno, la cooperativa se llama Carlos Zapata porque es en reconocimiento a quien fue mi maestro en el paraje Las Vallas, donde yo me crié. Carlos Zapata fue un maestro que tuvo un problema con un estanciero de la zona por haber recuperado 26 hectáreas para desarrollar una granja integral ahí en el paraje. Ese trabajo de él, esa recuperación de tierra a él, le valió después la persecución política, ideológica, de todos los estancieros de la zona, que finalmente terminó en su desaparición física en la ciudad de Mendoza hasta la fecha, ¿no? O sea, él es un desaparecido de la dictadura militar. El maestro Carlos Zapata, además de enseñar a leer y a escribir a niños y niñas de zonas rurales, como comentó Ricardo Marileo, luchó por la legalización de 23 hectáreas para la escuela que estaban asentadas en suelos de la estancia Las Vallas. Después el docente se trasladó a una escuela de Malargüe, provincia de Mendoza, donde continuó su tarea pedagógica y de concientización de tenencia de la tierra. Pero fue secuestrado por gendarmería cerca de allí el 6 de marzo de 1978 junto a su esposa, quien luego fue liberada. Pero Carlos Zapata, que en ese momento tenía 32 años, permanece aún desaparecido. Con el legado solidario de construcción colectiva que dejó el maestro rural, de labrar la tierra para producir alimentos para las mismas familias que la trabajan y mejorar su calidad de vida, la cooperativa barilochense, que lleva su nombre, realiza talleres de capacitación para sus integrantes y también para otras personas de su comunidad y de zonas aledañas. La idea es que la experiencia se replique a nivel social y territorial, como señala Ricardo Marileo, asociado y coordinador técnico de la Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata de Bariloche. Ninguno de los que tenemos en la cooperativa somos profesionales técnicos, así de formación técnica. Solamente somos productores y productoras que tenemos experiencia de que hemos traído de nuestros abuelos y esas cosas. Entonces, si nosotros quedamos, hacemos todo este laburo bien, que tenga impacto en la población, pero si no lo podemos seguir sosteniendo técnicamente más adelante, va a ser una cosa que va a durar mientras estemos nosotros. Por lo tanto, empezamos a pensar en un grupo de multiplicadores. Los multiplicadores son aquellas personas que participan dentro de la cooperativa, que tienen claro los principios y valores del cooperativismo, pero que además empiezan a tener conocimiento de las técnicas que hay que llevar adelante para sostener un trabajo en el tiempo, ¿no? Esos multiplicadores son los que, después de un proceso de que pasan por la cooperativa, son aquellas personas que pueden dar seguimiento y atención, desarrollar proyectos productivos por su propia cuenta, sin tener que tener un técnico detrás. La decisión sobre qué se produce, cómo se produce y cuál es el precio al que se venden los excedentes luego de satisfacer las necesidades alimentarias de las familias productoras es tomada por quienes realizan las labores en las huertas. No hay intermediarios y eso permite que el valor de las hortalizas y las verduras sea accesible. Producimos principalmente hortalizas de hoja. A partir de noviembre hasta marzo, abril, se producen también tomate y zapallo bajo cubierta, pero después solo ahí se produce todo el tiempo. Ahora siguen habiendo hortalizas de hoja. Y cada año, cada temporada, a partir de julio, agosto, se empiezan un proceso de capacitación para las compañeras, pero también son llevados adelante para la población. Trabajamos mucho con las escuelas, tanto primaria como secundaria. También se le da el espacio a otra integrante de otras organizaciones que quiere producir verdura. Más que nada, trabajando los conocimientos técnicos que hemos ido aprendiendo para sostener el trabajo. La Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata, integrada mayormente por mujeres, planifica cuidadosamente los procesos de siembra, cultivo, rotación de los suelos, cosecha y recolección, siempre respetando los tiempos de la naturaleza y de su preservación. La producción ecológica para nosotros es la conservación del medio ambiente, pero que también tiene que ver con cómo tiene que ser el relacionamiento de las personas para llevar adelante eso. O sea, tiene que ver cómo lo concebimos nosotros la producción ecológica. Entonces, que cómo concebimos medio ambiente, cómo concebimos a todos los seres vivos que andan, y es un punto que se trabaja en los talleres. Una cosa que nosotros siempre destacamos, que se lo decimos a cada uno que hablamos, es que jamás hemos tenido en este proceso largo de trabajo, jamás hemos tenido problemas de plaga, por ejemplo. Y nosotros llevamos un proceso muy exigente de registro. todo lo que tenemos hecho, nosotros desde el momento que empezamos a hacer registro de producción, de rendimiento, de comportamiento del suelo, fecha de siembra, tiempo de germinación, rendimiento, cuándo se ha abonado, cuándo empiezan las cosechas y cuándo terminan. Ese proceso lo tenemos hecho hace muchos años y es el que nos permite cada fin de temporada y hacer las evaluaciones que correspondan para ahí, porque cada cosa que nosotros vamos haciendo y va sucediendo se va registrando. La cooperativa Carlos Zapata de Bariloche comercializa al público verduras y hortalizas de estación en su sede, en ferias y a través de su cuenta de Facebook. También ofrece plantines y semillas. Según manifiesta el asociado y coordinador técnico Ricardo Marileo, además de buscar buenos rendimientos productivos, el objetivo principal del proyecto es generar alimentos sanos y accesibles para los y las integrantes de la organización y su comunidad. La venta se hace en el lugar. Como llevamos tanto tiempo y se difunde mucho de boca a boca, los que participan en los talleres, las instituciones como escuelas que van, entonces es muy conocida la cooperativa y los integrantes son de varios barrios de la ciudad. Ricardo Marileo, asociado y coordinador técnico de la Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata de Bariloche. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo también con el tema de la producción de nuestra propia semilla. Entonces, todo tiene que ver con el tema de hacerlo sustentable el trabajo. Tenemos unos precios que son súper accesibles. Eso lo venimos haciendo desde un principio, porque hay un tema que nosotros siempre decimos de que desde un principio, de que si la producción ecológica es la que mejora la calidad de vida, la salud, la vida del suelo y todo, tiene que estar al alcance de todo, y principalmente de lo más desprotegido. Para saber más sobre la Cooperativa Ecológica de Hortalizas Carlos Zapata de la ciudad de Bariloche, lo que tenés que hacer es buscar la cuenta de Facebook Cooperativa Carlos Zapata Bariloche. Desde la gente. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Bueno, esta entrevista se empantanó por todos lados porque es muy loco entender el derrotero por el que pasamos. Porque la teníamos planificada para hablar sobre el 3J, pero un día después del Ni Una Menos, que volvió a llenar las calles de todo el país, nos enteramos, por los directivos de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia, que el 30 de junio el 80% de la planta de trabajadores iban a ser despedidos. Por lo tanto, había 500 personas que iban a quedar sin trabajo y que el único área que había quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación quedaría funcionando con unos 100 trabajadores nada más. Hasta ahí teníamos pautada una nota, pero días después la cuestión se empeoró porque la que era subsecretaria, Claudia Barcia, renunció. Así que necesitamos entender qué es lo que pasó, en qué situación estamos. Necesitamos hacer un mapeo del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dependía de Petovelo, después pasó a Justicia. Bueno, necesitamos entender qué pasó, qué pasa y qué pasará. Para eso estamos en comunicación con Fernanda Fuente Alba, que es secretaria general de ATE, del ex Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades. Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de comunicar la situación. Bueno, necesitamos un poco que nos cuentes, quedamos ahí, ¿no? En la renuncia de Claudia Barcia, pero bueno, si podríamos hacer un antes, un durante y una hora, sería interesante que nos cuentes un poco el panorama. Dale. Bueno, te cuento. La semana pasada, después del último 3J, el martes, convoca a la exfuncionaria a una reunión informando que el organismo iba a ser reducido un 80%. Eso equivale a que serían más de 500 personas despedidas y quedaría solo con 100 personas trabajando. Nosotros ya con el cambio de gestión, al ser degradadas a subsecretaría, en el transcurso de estos 6 meses, nuestra dotación ya bajó el 50% más o menos. Uh-huh. Con lo cual ya las tareas venían siendo dificultosas, más allá de que no había un compromiso de gestión para poder seguir adelante con las políticas públicas de género. Esto nos puso en estado de alerta, llevamos adelante esas asambleas, radio abierta, y esto ya siendo jueves, informa la subsecretaria que van a disolver la subsecretaría y que ella renunciaba. Lo cual lo hace más grave dentro de todo lo que tiene que ver de todos los aspectos. Porque, por un lado, hay muchos despidos, se pierden muchos puestos de trabajo, y por otro lado, se quita el Estado la responsabilidad de llevar adelante políticas de género. Es por primera vez en democracia que no vamos a contar con un organismo responsable del cumplimiento y aplicación de las políticas de género. Uh-huh. Desde el Ministerio de Justicia, nosotras la semana pasada no teníamos comunicación, esta semana ya pudimos entablar diálogo, donde nos recibieron y nos pidieron tiempo para poder recoger todos los datos, toda la información que hay, y se comprometieron y lo que informan es que van a continuar con las políticas de género, que no se van a interrumpir los convenios internacionales y nacionales. Lo que no está claro es dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, cómo quedaría constituida la subsecretaría, desde qué estructura estaría dependiendo la subsecretaría, o como subsecretaría o dividida. Uh-huh. Y si es de esta manera dividida, nos quedaríamos nuevamente sin un órgano regulador que implemente las políticas de género como lo piden las leyes. Entiendo perfecto. ¿De cuántas personas estamos hablando hoy que quedan de esta desmembrada subsecretaría de géneros y diversidades? ¿Cuántas personas hay más o menos hoy? No, es la misma cantidad. Ah, ok. Nada más que es la misma cantidad que la que compone la subsecretaría. Somos 630 más o menos personas. Ok. Bueno, depende después los programas en donde estamos desarrollando tareas y donde estamos en los espacios. ¿Y cómo sigue la cosa, Fernanda? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? Mira, nosotras concurrimos a la Comisión de Mujeres y Diversidad del Ministerio, del Congreso Nacional de la Nación, donde expusimos toda la situación de la subsecretaría y la gravedad de los riesgos que se corren frente al incumplimiento de tener un órgano rector. Claro. Y desde ahí surgieron varias propuestas, no pudimos terminar la comisión, no se pudo terminar de exponer, todas las personas presentes que estaban anotadas para poder exponer, porque había mucho para contar de lo que habíamos hecho nosotras como trabajadoras. Claro. La idea es continuar con esta comisión para pensar acciones a futuro. En esta comisión teníamos representantes de organismos internacionales y de todo el arco político. Uh-huh. y organizaciones sociales acompañándonos en la exposición, lo cual en otras reuniones continuaremos con las acciones para poder aunar criterios y poder hacerlas en conjunto. Se entiende perfecto, Fernanda. Bueno, tal vez ahí haya algún espacio para construir, reconstruir lo que se pueda de todo lo que se ha perdido. La última pregunta. Hoy una persona llama a la línea 144, por ejemplo, ¿está funcionando? No lo puedo. La línea funciona. Nosotras en ningún momento nos corrimos de nuestro puesto de trabajo. Ah, en todos lados, en todo el territorio, salvo las personas que fueron despedidas, que le rescindieron los contratos, después el resto todas llevamos adelante nuestras tareas y nos presentamos en nuestro puesto de trabajo y cumplimos con nuestro objetivo, que es llevar política de género a la ciudadanía. Perfecto. Bueno, Fernanda Fuentealba, secretaria general de ATE, en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, estuvo hablando y dándonos un pantallazo de un panorama actual de la degradada y ya desarticulada Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, y qué es lo que está pasando y lo que podemos o lo que se puede hacer de aquí a futuro. Vamos a seguir muy de cerca, Fernanda, seguramente las vamos a volver a convocar porque es un tema que, por supuesto, nos interesa, es una parte fundamental nodal en nuestro programa, así que queremos ir siguiendo el caso paso a paso y acompañarlas, por supuesto, a micrófono abierto para todas ustedes, para que puedan confiarnos y brindarnos más información de lo que va sucediendo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mariana, por el espacio y por la comunicación. No, te agradecemos muchísimo a vos, Fernanda. Nos vemos la próxima. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Contrariamente a lo imaginario instalado de que la Argentina es un territorio fértil en el que todo se puede cultivar porque todo crece, según el Ministerio de Ambiente de la Nación, en nuestro país las tierras secas ocupan el 70% del territorio. Ese 70% de superficie representa 152 millones de hectáreas. Y de esa extensión, el 81% se degrada por cuestiones climáticas o por actividades humanas. Esas actividades son la deforestación, los monocultivos o el mal uso del agua. Todas acciones que llevan a la pérdida de biodiversidad, a la disminución de la cobertura vegetal y de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo de aguas. El 17 de junio es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Así que vamos a invitarte a ir hasta la provincia de La Rioja, de camino hacia Chilecito por la Ruta Nacional 74. Ahí se encuentra la Reserva Provincial Los Colorados. Vamos a hablar del tema de la desertificación en la zona con la gente de la Cooperativa de Provisión de Servicios de Turismo, El Chacho, pero primero le pedimos a su presidenta, Natalia Perafán, que nos cuente cuál es el trabajo que ellos hacen. Bueno, nosotros ofrecemos servicios de turismo. Hacemos guiados a la reserva provincial que estaba, o sea, que la manejamos nosotros, de una reserva turística natural. Bueno, ofrecemos diferentes tipos de guiados, diferentes excursiones, cabalgatas, hacemos ciclismo. Eso, y después ya tenemos toda la, y bueno, tenemos otra alternativa que son los emprendimientos que tenemos, que son emprendimientos de mujeres, que hay, bueno, donde hacemos de productos regionales con la harina de algarrobo, o sea, usamos todo lo que es planta nativa y a base de eso hacemos los productos, porque nosotros usamos todo lo que tenemos, todo lo que la naturaleza nos da, que y que sea costo cero para nosotros, porque es difícil hoy en día poder emprender y comprar cosas. No, nosotros usamos todo lo que tenemos a mano. Hacemos emprendimientos de la chaucha, del algarrobo, eso lo recolectar y hacer los productos. Hacemos café, alfajores a base de la harina de algarrobo, achope. Hacemos cremas antiinflamatorias también, por medio de una de las plantas nativas que tiene diferentes beneficios medicinales, como lo es la farilla. En Los Colorados viven 72 personas. De ellos, 18 conforman la cooperativa, que como escuchábamos, no es solo de servicios turísticos. Además, producen cremas, café de algarroba, alfajores. Y también, desde esta entidad solidaria, se dieron una organización social para revertir un medio ambiente que es muy adverso, un ámbito que no siempre fue así, pero que comenzó su camino a la desertización por culpa de la deforestación que trajo el trazado de las vías de un tren que encima ya no pasa hace años. Claro, bueno, porque nosotros, el pueblo donde nosotros vivimos, es un pueblo antiguo ferroviario. En la época del ferrocarril se taló muchos árboles, o sea, más el algarrobo, porque se vendía mucho lo que es la leña, hacían carbón y bueno, también usaban la leña para las máquinas a vapor. Entonces en esa época se hizo mucho daño a las plantas nativas. Y con lo que nosotros propusimos en el proyecto, fue bueno, en articulación con varias organizaciones, instituciones, trabajar en base a eso. Y bueno, la idea, una de las ideas era primero germinar el algarrobo con semillas nativas, digamos, semillas de acá, de los algarrobos de acá de la zona, germinar, reforestar, y bueno, también vendemos el arbolito. Pero bueno, eso, para eso nosotros hicimos una plantación de 800 árboles y bueno, teníamos el problema del agua. Y el agua, bueno, para no usar el agua de consumo, hicimos esta prueba piloto de traer de traer agua desde la vera del Velasco, donde hay una aguada, una vertiente, que es agua salada, pero para riego sirve. Entonces ahí empezó todo el proyecto. Ahí empezó el proyecto. Desde una aguada que se encuentra a 3 kilómetros de Los Colorados, llevan agua que solo se utiliza para riego, no para consumo. El riego es para la huerta y para la germinación y la venta de algarrobo realizado desde semillas autóctonas. Comenzaron con mucho esfuerzo con 800 algarrobos y hoy continúan a pesar de que, por decisiones gubernamentales, hoy ya no cuentan con el apoyo ni del programa Pro Huerta ni de la Secretaría de Agricultura Familiar. Hemos armado un proyecto por medio de Pro Huerta, el proyecto especial, también antes. Con eso se trabajó con el tema del agua también para consumo, que nosotros antes teníamos problemas porque no llegaba, no nos abastecía a todos, digamos, a todas las familias o toda la población. Entonces con este proyecto se planificó un tanque de almacenamiento de 17.000 litros, en lo cual nosotros antes contábamos con unos que era de 3.000 litros, de que no teníamos nada. O sea, 3.000 litros a 17.000, casi 18.000 litros es una diferencia grande, y con eso ya con la presión que tienen ya llega a las casas. Y ya problema de agua de consumo, de uso diario en las casas, ya no lo tenemos gracias a este proyecto que se ha podido lograr comprar el tanque de almacenamiento, una torre y dos potabilizadores, dos grupos de potabilizadores, donde uno lo usamos a toda la comunidad y el otro lo pusimos en la escuela para potabilizar el agua. Escuchamos a Natalia Perafán, la actual presidenta de la Cooperativa de Provisión de Servicios de Turismo El Chacho. Ella nombró al programa Pro Huerta, a la asistencia que tuvieron gracias a la Secretaría de Agricultura Familiar, a la ayuda que tuvieron de los técnicos del INTA. Pro Huerta y la Secretaría de Agricultura Familiar hoy no existen. No existen más por decisión del gobierno de Javier Milei. Y en el INTA hay muchísimos despidos. Sí, la verdad que para nosotros es doloroso, hemos sentido mucho lo que les pasó a los compañeros, a los técnicos, a gente conocida que nos ha dado una mano inmensa, que gracias a todos los proyectos que hemos presentado en conjunto, todo, gracias a eso hoy en día somos los que somos. Pero la verdad es que nos ha pegado mal a nosotros, porque bueno, nunca se íbamos a imaginar que iban a tomar esta decisión, pero la verdad que la gente de agricultura familiar, a nosotros la técnica era constante, venía siempre, estaba apoyándonos, si veía alguna convocatoria que nosotros nos podía ayudar para crecer, nos venía, nos planteaba, mire, hay esta convocatoria para presentar proyectos, ¿qué hacemos? Armamos, o sea, todo en conjunto, o sea, era la comunidad con ella. Y la verdad es que nos dolió un montón, porque hoy ella se fue, porque obvio que no tiene trabajo, ya no viene, y la verdad que estamos muy muy apenados por la situación de ella, porque a nosotros nos ha servido muchísimo. No sé cómo será en otros lados, pero nosotros acá, la técnica de la FAPTI, de la familia, fue de gran ayuda. Trabajo concreto de un Estado presente, ese que es tan despreciado, pero que ayudó a una comunidad a organizarse, a autoabastecerse, parar un poco la desertificación y avanzar con la recuperación del ambiente. Todo desde la Cooperativa de Provisión de Servicios de Turismos El Chacho, a los que podés ubicar tanto en Instagram como en Facebook como Reserva Provincial Los Colorados. Insistimos, si vas a ir a la zona y querés guías turísticos, los podés encontrar en Instagram o en Facebook como Reserva Provincial Los Colorados. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. En el espacio experimental Leónidas Barletta, y más precisamente en la sala Horacio González, se puede ver la muestra El cuerpo antes de la escena. Fotografías de Sebastián Ochoa. La exposición presenta una serie de fotografías que fueron tomadas durante los primeros acercamientos a las salas de los distintos grupos teatrales, las puestas de luces, las pruebas de sonido, los ensayos, pruebas de vestuario, sesiones fotográficas tanto para afiches como para programas, y otras realizadas con las obras ya en función. El cuerpo antes de la escena se puede visitar los sábados y domingos de 18 a 22 con entrada libre y gratuita en la sala Horacio González del espacio experimental Leónidas Barletta en Roque Sáenz Peña 943, o sea, en Diagonal Norte 943, a pasos del obelisco. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Figura controvertida y no exenta de contradicciones. Hay incluso quienes sostienen que hay un Alberdi para la biblioteca de un lado y un Alberdi para la biblioteca del otro. Milei, por ejemplo, lo hace suyo a punto tal que su pretendida refundación del país le pone como título Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. No sabemos si en homenaje, si en pretenciosa comparación, o si simplemente fue otro más de sus copiar y pegar, ¿no? Porque, ¿cómo se llama la obra de Juan Bautista Alberdi? Bueno, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, texto del que se tomaron varios puntos que fueron incorporados a la Constitución de 1853. Del otro lado de la biblioteca hay autores de izquierda, como por ejemplo Milcíades Peña, que recupera al Alberdi de los escritos póstumos, al Alberdi antimitrista y crítico de la Guerra del Paraguay, o como José Pablo Feynman, que señala que el fragmento preliminar al estudio del derecho que Alberdi escribe a sus 26 años es un intento por acercarse a Rosas, o Felipe Piña, que lo señala como uno de los grandes pensadores que dio el país. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Juan Bautista Alberdi? Porque el 19 de junio se van a cumplir 140 años de su muerte. Pero vamos a salir un poco de la grieta y vamos con un dato por lo menos curioso. Alberdi nace en Tucumán el 29 de agosto de 1810. A los 14 años llega a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales. En 1831, siendo empleado en una tienda, al tiempo que leía a Rousseau y a los románticos que llegaban de Europa, estudiaba y componía música, como por ejemplo este minué que está sonando desde el inicio de este bloque en el que lo estamos recordando. Incluso Incluso, como cuenta Felipe Piña en Historias de Nuestra Historia, Alberdi llegó a dar conciertos de piano para sus amigos y escribió libros como El espíritu de la música y Ensayos sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad. Es cierto que los liberales reivindican a Alberdi como el padre del liberalismo argentino, pero no es menos cierto que no lo leyeron bien y que su interpretación es como mínimo sesgada. Por ejemplo, la Constitución para Alberdi tenía que servir para el fomento de la riqueza y ser la base de un país nuevo. Es así que en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina escribió: reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra. En el tomo quinto de los escritos póstumos, Alberdi va a estudiar qué era lo que había en el interior del país, eso que a la élite porteña nunca le interesó. Y Alberdi lo que ve en el interior es lo que llama la democracia bárbara. Así lo explica el recordado José Pablo Feynman. Lo que había en el interior del país, Alberdi lo va a llamar democracia bárbara. Es un concepto genial de Alberdi. Democracia bárbara porque, claramente para Alberdi, ese pueblo de las provincias eran las bases reales del país. Ese pueblo, esas masas del interior, que efectivamente no son las de Buenos Aires, son incultos, no tienen la cultura de la élite, pero, bueno, el pueblo es así, sobre todo si se lo abandona a una especie de vida pastoril como llevaba el gaucho en el interior de Buenos Aires, las masas de Buenos Aires. Pero Alberdi le da la estatura constitucional, filosófico-política de democracia bárbara. Democracia bárbara significa que esos a quienes Buenos Aires llama los bárbaros, esos son la expresión de la democracia, porque son la mayoría, la plebe, aquellos que merecen ser representados, que merecen la dignidad de ser representados. ¿Por quiénes son representados? Son representados habitualmente por caudillos. Estos caudillos surgen de la masa, surgen del pueblo, son líderes que el pueblo del interior se va dando a sí mismos. Es así como los pueblos del interior comienzan a tener sus propios jefes. Esta era la reacción del federalismo surgente en las provincias contra la prepotencia de Buenos Aires, que en verdad invade las provincias para afirmar su poder económico-político sobre ellas. Finalmente lo va a lograr a través de la aduana y el puerto, pero luego de casi un siglo de guerras civiles. Y lo que decía Alberdi es: si queremos tener un país, tenemos que unir la democracia de la civilización de Buenos Aires con la democracia bárbara del interior del país. A los 26 años, Alberdi escribe Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde se pregunta qué es una nación. Así lo explicó el filósofo José Pablo Feynman en su imprescindible ciclo en el canal Encuentro Filosofía Aquí y Ahora. ¿En qué consiste? ¿Para qué escribe Alberdi este fragmento preliminar al estudio del derecho? El fragmento está escrito dirigido a Rosas, le entrega a Rosas algunos elogios muy grandes, como el grande hombre que dirige nuestros destinos. Luego esto le va a costar caro, porque los unitarios en Montevideo se lo van a hacer pagar caro. La primera pregunta que se hace Alberdi es cuál es la relación entre las leyes universales y las leyes individuales de nuestra condición nacional. Alberdi dice que hay una ley universal que está expresada por todos los códigos del mundo. Todos los códigos del mundo expresan una ley universal, pero cada país tiene que expresar su ley individual, su ley particular, y con ella incluirse en la ley universal, en el código universal. Alberdi se va a preguntar qué es una nación y va a unir la idea de nación con la filosofía, con el pensamiento. Va a decir, una nación es ese territorio que puede pensarse a sí mismo, que puede darse a sí mismo una filosofía. La propuesta de Alberdi es la de integrarnos en tanto particularidad en el desarrollo universal de la razón occidental o europea. Y a ese desarrollo de la humanidad tenemos que integrar nuestra nación, integrarla con sus características propias, integrarlas en la modalidad de lo más auténtico que podamos conservar de nosotros. Una de las cosas más auténticas que Alberdi cree que puede conservar nuestra nación es la figura de don Juan Manuel de Rosas, que para él representa lo que para un europeo sería el color local. Es decir, representa una figura muy romántica, como efectivamente lo era Rosas, y representa el orden que el pensamiento necesita para desarrollarse. Hay una anécdota que recoge el historiador Felipe Piña. Rosas, después de Caseros, se exilia a Inglaterra y Alberdi, inesperadamente, se lo cruza en una reunión social y queda muy impactado y escribe lo que sigue del general Rosas. El general Rosas, confinado en Southampton, no comprende cómo, habiendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió o atacó las que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es el atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga cuando son ellos los que castigan y se vengan. El historiador Felipe Piña, en su programa Historia de Nuestra Historia, habla así de Alberdi. Alberdi es una persona incómoda para el poder, particularmente para una de las personas más poderosas del país, que era el general Mitre, que no le perdonaba su campaña a favor del Paraguay durante la guerra. Y a su vez, por supuesto, está este gran libro que es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde Alberdi acusa a Mitre de compararse con San Martín y Belgrano, ¿no? Dice que lo que exalta Mitre en Belgrano y San Martín cree tenerlo él como valores propios, ¿no? Es un libro interesantísimo. La verdad que llega muy oportunamente a un gigantesco debate que se produce ya como diputado, en ese breve periodo de diputado, que es el proyecto sobre la ley de federalización de Buenos Aires, ¿no? Ahí tiene un rol protagónico en ese debate, estos últimos aportes que le hace la patria Alberdi, donde dice lo siguiente. La América del Sur, emancipada de España, gira bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia. Los imitadores modernos de sus modelos le han puesto bajo el yugo de Londres. Es interesante también pensar que Alberdi compartía con Sarmiento, su gran adversario, cierta fascinación por el modelo de los Estados Unidos y la idea de que el país no se iba a desarrollar sin industria, ¿no? Claro. Esta idea de que no podía ser un país dependiente de la ganadería, nada más, y escribía entonces sobre la importancia de la industria. Los liberales y los anarcocapitalistas deberían leer un poco mejor a Alberdi, que entre sus textos también va a llamar la atención sobre un fenómeno permanente de la historia argentina, que es el endeudamiento. La dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino en cómo hacer para no aumentarla. En los países nuevos, en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstito para obras públicas, a lo que en realidad son obras públicas para empréstitos. Así, tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuanto más irrealizable, mejor sirve la obra a su objeto, que es el empréstito en sí misma y no la obra. Y como para ir cerrando este breve acercamiento al pensamiento del teórico liberal más notable que dio nuestro país, el autor del libro que sirvió de base para la redacción de la Constitución Nacional y que los liberales deberían leer con mayor atención. Esta es la opinión de Juan Bautista Alberdi sobre los liberales argentinos, que es verdaderamente lapidaria. Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno es ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad que autoriza la represión y muerte. Parece que Alberdi hubiera escrito este texto después de ver el desaguisado del debate en el Senado. Sí. La compra de votos también. Sí. La extorsión y la brutal represión a quienes no quieren que la patria se venda. La historia oficial es la historia de los vencedores. Como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Unos terminaron imponiendo su sentido. La historia nacional como destino, fantástica, legendaria, pero sin ninguna contradicción. Los perdedores tienen como tarea criticar y poner en cuestión esa historia oficial y, obviamente, escribir la otra historia. En definitiva, como siempre, se trata de una lucha política y de una lucha por el sentido, tanto por el sentido del pasado como por el sentido del presente. Oportunísima la efeméride de los 140 años de la muerte de Juan Bautista Alberdi en una semana como esta. Así perfecto, es. Sí, sí. Nos vamos con Quien Quiera Oír Que Oiga en esta versión de Lito Nebbia que hizo en el canal Encuentro, en Estudio. En el Encuentro en el Estudio. Exactamente. Cual. Indispensable programa. ¿Será hasta la semana que viene? Nos estamos escuchando la semana que viene. Chau, chau. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y nada más.